Lágrimas que brotan de mis ojos son las lágrimas por tu amor. Cruel destino me ha golpeado y ahora estoy agonizando por tu amor, por tu amor. Lágrimas por culpa de tu amor. Pena y soledad solo has dejado. En mi vida solo hay llanto y dolor. En mi vida solo hay llanto y dolor. Lágrimas que brotan de mis ojos son las lágrimas por tu amor. Cruel destino me ha golpeado y ahora estoy agonizando por tu amor. Lágrimas por culpa de tu amor. Pena y soledad solo has dejado. En mi vida solo hay llanto y dolor. En mi vida solo hay llanto y dolor.